Se me había perdido un micrófono. Ya, lo que escuchamos recién fue Kiss con tres temas de su último disco, llamado Sonic Boom. Primero escuchamos All for the Glory, después Russian Roulette y finalmente escuchamos Lightning Strikes. Así es. Ya, ahora vamos a hablar El de el popurrí de popurrí. noticias. Exactamente. Nos vamos a ir con el ya clásico popurrí de noticias. Yo creo que en realidad nunca falta. Así Siempre que hacemos el esfuerzo por tenerlo. siempre hacemos el esfuerzo por tenerlo. Y bueno, en esta ocasión vamos a partir con Weezer, esta banda liderada por Rivers Cuomo, quien hace poquito tiempo, yo diría que tiene que haber sido esta semana o la semana pasada, lo más, liberaron, o sea, se lanzó a la web en realidad, el primer single de su nuevo álbum que va a estar a la venta el 27 de octubre, llamado Ratitude. Hasta el momento se conoce este primer single, llamado If You're Wondering If I Want You, I Want You. Y la portada del disco, que en realidad es, para todos los fanáticos de Wizard es importante ver la portada del disco, porque Wizard siempre destaca como por sus portadas, da juego con ellos, saca fotos de otros lados y todo. Entonces está como que las tratan de buscar medianamente con pinza. Entonces se conoce la portada, como decía, y ya pudimos tener la oportunidad de escuchar este primer single. Bueno, también para aquellos que quieran escuchar alguna muestra de lo que viene en este próximo disco, que como decía va a salir a fines de este mes, el 27 de octubre. En iTunes están 30 segundos, los primeros 30 segundos de todas las canciones. Así que pueden escucharlo. Y aquellos que compren en forma anticipada el disco a través de iTunes van a tener los cuatro bonus tracks de este disco. Que al Bueno, final se van a filtrar por internet y van a poder tener todo el claramente, mundo. así que no tienen necesidad de pagarle a iTunes por aquello. Y bueno, este es el séptimo disco de estudio de la banda, que lanzó su primer álbum en el año 94, que fue el Blue Album, este disco caracterizado por la portada azul, y ahora nos entrega no, su séptima producción. Yo creo, bueno, para los que ya escuchamos el tema, yo creo que el tema no va a ser representativo del disco, Claro. como ha sido realmente un poco la tónica. Que De siempre el Wizard. primer single de los discos de Wizard es muy melódico. Y es mucho más popero en Pero realidad de lo que el resto del claro, álbum quizás solo entrega. Hashpipe ha sido como la excepción. Ese era más rockero que la tonalidad del disco verde, por Ese fue ejemplo. el Fue el primer primer single, single ¿cierto? del disco Sí, verde. yo creo que, y de hecho, yo Debe creo que es ser una de la excepción. la excepción, porque por lo general, bueno, Buddy Holly tiene que haber sido me Fue imagino yo, el el primer single, single sí. del disco azul, que yo no recuerdo muy bien porque era pequeña en esa época, entonces no conocía a Wizard cuando salió el 94. Pero por lo general ocurre eso, o sea, por ejemplo, antes fue Beverly Hills, que fue un tema muy, muy, muy popero, y muy popero en este sentido como de ser muy entretenido, como súper Sí. fiesteros en realidad. Bueno, ¿para qué decir que Beverly Hills se grabó el video en la mansión de Hugh Hefner en Beverly Hills? Por lo tanto, estaba claro que era fiestero. También pasó con Pork and Beans en el último disco, y ahora ocurre con este tema llamado If You're Wondering If I Want You Sí, que To, bien I Want You To. punk pop el Sí. temita, sí. A mí me parece un tema divertido. Me parece que es un tema entretenido, pero como decíamos con Manuel, yo dudo que la tónica del disco, que uno se pueda hacer una idea formada de cómo va a ser la sonoría completa del disco con este single. Eso. Eso, ya. Sobre Weezer. Ahora nos vamos con Los Ramones. Esa es que se me había olvidado que era popurrí. Entonces, con Los Ramones. Bueno, se ha informado hace también varias semanas que estarían preparando una película para, o sea, estarían preparando un proyecto para hacer la primera película acerca de la vida y obra de los Ramones, esta mítica banda punk gringa. Que Bueno, tiene a todos sus miembros, a casi todos sus miembros muertos ahora, exactamente, prácticamente solo el baterista. exactamente, a todos los otros personajes han muerto en De cáncer, forma, de la hecho, mayoría, sí, po. todos murieron de cáncer. Si es que, si no son todos, Bueno, la Dee mayoría. y Joey murieron de Sí, cáncer, po. eso me acuerdo perfectamente. Pero, claro. Y claro. ¿Y sale algún dato ahí de quién va a ser el director o algo No, así? por el momento están solamente en conversaciones. Esto estaría. La compañía que estaría detrás de esto sería Fox Searchlight. Estaría comandando el proyecto. Y la película estaría basada en el libro I Slept with Joey Ramone, la biografía la biografía de Joe Ramone, que fue redactada, y bueno, estarían como redactando este asunto por el hermano de Joe, Mikey Lee, y el periodista Lex McNeil. Este es un libro que va a salir a la venta, y en base a este libro se haría la película. Bueno, el rumor acerca de esta cinta basada en la historia de los Ramones circula hace bastante tiempo, desde más o menos el 2006 que quieren hacerla, pero ahora quizás tendría un poco más de asidero ya que va a salir este libro y está Claro. involucrado el hermano y todo el asunto. Así Aparte que que ahora está como de moda que hagan películas exacto, de músicos. además Porque se está preparando la de Hendrix, la de donde cantaba John Jarrett, ¿cómo se llama? Donde cantaba John Jarrett, de Runaways. sí. Bueno, y antes también hubo una gran pila de películas, Claro, Ray Charles, claro, y también, no sé, Poe Control, Johnny Cash, Johnny Cash, sí. etcétera. Ha sido bastante fructífero en realidad. Bueno, y ahora también están haciendo una de John Lennon, Además, de sí, hecho. es verdad. Así que el asunto, el mundillo de las cintas basadas en músicos, en bandas, está bastante fructífero. Y bueno, antes de esto, como decíamos, esta es la primera película que, si es que logra hacerse, se basaría en la historia de los Ramones. A lo más había existido un documental del 2003 llamado End of the Century. Así que eso con los Ramones. Ojalá que quede decente si quieres Sí, finalmente. Aunque todas estas versiones nuevas que se han han hecho quedado han quedado bastante buenas, buenas. sí. Sí, por lo Se pusieron general. serios para hacer música. Sí. Porque me estaba acordando esa también de lo de Jimi Hendrix, que hay una que siempre la dan al cable y que es mala, pero como ella sola. Claro, porque son películas como para la televisión, así como Sí. Hallmark en realidad, Sí. más que una película acabada de estudio grande con director y todo el asunto. Así que esperemos que quede buena si es que la logran hacer. Exacto. Y para finalizar, vamos a hablar sobre un evento que va a ocurrir el 15, el 17 y el 18 de octubre, que, bueno, Warp Records, este sello discográfico más que nada de bandas, como entre más punk, alternativosas y todo, está celebrando sus 20 años alrededor del mundo en general y va a llegar a Chile con una serie de presentaciones de bandas que son de su catálogo, como Prefuse 73, Blade y Team Exile. Además de esto, de estas actuaciones de estos personajes, lo que a mí me parece más interesante es, o sea, me llama la atención, es el estreno también del documental All Tomorrow's Party. No sé cómo será, pero me llama la atención que vendría siendo como una especie de documental segunda parte de lo que fue 24 Hours Party People, esta película sobre la historia de la música en la movida manchesteriana y centrándose básicamente en lo que fue Joy Division y Happy Mondays. Acá lo que hacen ellos es agarrar como todas las bandas que vinieron después, pero ya como en los 90, en el fondo, todo lo que fue los años 90 y 2000. ¿Por qué se llama All Tomorrow's Party este documental? Porque registra un festival que se hace desde más o menos principios del 2000 en Inglaterra, que tiene este nombre basándose en el tema de Velvet Underground del mismo título, y en donde en el fondo se caracteriza porque cada año quien hace como la curatoría del festival es una banda. De hecho, la primera vez que se hizo lo curatorió Belle and Sebastian y ahora la va a curatoriar Pavement con su famosa reunión. Así que van a dar este documental y para que tengan ustedes las coordenadas, esto se va a hacer en Industria Cultural, que queda en 4470 en Santiago Centro. Y el jueves 15 de octubre va a tocar Prefuse 73, cuesta 10 lucas anticipadas y 12 el mismo día. El sábado 17 va a tocar Plate con Time Exile y Flat E, que al parecer son algún tipo de intervención visual. Va a costar lo mismo, 10.000 anticipados y 12.000 el mismo día. Así que para que estén atentos y bueno, ese día al parecer, ese día darían el documental. El abono por los 2 días es de 16.000 pesos, así que Combinar todo el abono. bueno, y miento, la película se va a dar el 18 de octubre y con la compra de la entrada de alguno de los otros días se puede asistir a la exhibición del documental. Así que para que estén atentos y las entradas se encuentran a la venta en la disquería Sonar, en Paseo Las Palmas, local 17, Metro Los Leones, y con el recargo correspondiente si lo compran por el sistema Ticketmaster. Así que eso sería un popurrí Variado, variado. variado, ya. Así que por eso mismo nos vamos a ir en primer lugar con Wizard, con el primer single de esta nueva placa llamado If You're Wondering If I Want You To, I Want You To. Después vamos a ir con Los Ramones, con Warthog, que este tema cantaba Didi Ramón, ¿cierto? Exactamente. Y vamos a finalizar con el tema que le da nombre a este festival y a este documental, All Tomorrow's Party de la Velvet Underground. You told me stories. What costume shall the cool girl yonder from who knows where. To all tomorrow's party, and where will she go? What shall she do when midnight comes around? And cry behind the door. For all.